cadenaser.com. Vamos a ver, el tema de la Navidad pues ha pasado, sobre todo los Reyes, que han terminado hace escasamente 6 días, y ha habido una campaña interesante de juguetes, y queremos hablar con Kiko Narváez, que hemos hablado anteriormente con él con el tema de las películas, pero Kiko Narváez siempre es una persona que está inquieta, siempre está viendo unos productos, y Kiko Narváez creo que ha tenido una empresa de juguetes que ha tenido en Navidad y que nos puede hablar de lo que más se ha vendido. Kiko Narváez, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Otra vez? Bueno, pues nos has hablado tú en ocasiones de los juguetes de Navidad. Este año, ¿qué juguetes de Navidad se han vendido más? Yo creo que han estado todos por la crisis, ¿no? Tocados, ¿no? Sí, la crisis ha tenido mucho que ver en el tipo de juguetes que este año se han ofertado en la época de Reyes. Uh-huh. Y lo que más se ha estado vendiendo mucho ha sido la oficina del paro de los CLI de Playmobil. Ajá. Ha sido uno de los juguetes estrellas, ¿no? Son una caja con una cola de 450 CLI. Y un muñeco en una mesa que le va sellando la cartilla a los otros. Esto ya, con esto ya los niños se van preparando para el futuro, para lo que les espera, ¿no? Porque tu empresa es una empresa que se llama Kikuguete, ¿no? Que está Kikuguete. Dedicada a enseñar a los niños con este tipo de juguetes educativos, ¿no? Eso es. La caja de este juego también de la oficina del paro de los clipos viene su aparato de turno automático para que los clics al número y no se peleen para quién va antes la cola. ¿Y qué más juguetes habéis sacado en Navidades? Pues mira, también os puedo hablar de otro juguete que está siendo un éxito de ventas, que ha sido un éxito de ventas, uh-huh. Que es un Scalestri con radar y con control de alcoholemia. Uh-huh. El niño pone el coche en la pista y en la primera curva hay un control de la Guardia Civil. Que como te pongas vacilón con ellos, pues te quitan el coche y todo. Claro, ¿y qué lleva este Scalestri? Pues el Scalestri incluye la pista, dos coches, dos mandos y dos carnets por punto que te van quitando la Guardia Civil, como te pase de velocidad. Es muy o como te tomes dos cervezas. También viene un furgón de la Guardia Civil. Ajá. Y un arbusto para que se escondan detrás, en una curva. Es muy... muy educativo. Muy educativo, sí, que sí. ¿Y qué otra cosa se ha vendido muchísimo? Este está haciendo furor. Este ha hecho furor realmente. Se ha vendido como... ¿como qué? ¿Qué es lo que sí? Se ha vendido como qué. Me ha quedado cogido. Como rosquillas, se dice. Como rosquillas, qué tontería. Como ronquillos. Ronquillos. Como ronquillos. Pues ha hecho furor los Madelman funcionarios. Ajá. ¿Y esto qué? Estos son muñecos que traen una pila que solo funciona de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A partir de las 3 los muñecos se desconectan solo y no juegan. ¿Y ya y de qué vienen? Vienen vestidos de administrativo, de hacienda, de tráfico. Ah. Y con este juguete el niño aprende los horarios de la administración y comprende que a partir de las 3 no vaya que espana. Tú juegas un juguete a las 4 para jugar y te hace un corte manga el muñeco. Y te quilla, niño. Una vueltita por ahí, vete a jugar fútbol a la calle. Los Madelman funcionarios. Eso es. Y luego también hemos lanzado una línea de juguetes destinado a que el niño vaya ya aprendiendo la importancia de pagar puntualmente, ¿no? ¿Y aquí qué se incluiría? Pues tenemos a los osos morosos. Uh-huh. Que son dos peluches que tienen a un cobrador del fray en la puerta todo el día. Uh-huh. Tenemos el gusilú con la luz cortada. Que esto es un gusano que no paga los recibos de la luz y se la cortan cuando menos te lo esperas. Claro. Lo aprieta el niño, madre, no enciende. ¿Cómo va a encenderse si debe 3 recibos de la luz? Y entonces con esto los niños aprenden que hay que pagar. Eso es, más o menos. Claro. También tenemos dentro de esa línea de juguetes para que los niños aprendan que hay que pagar, pues el desahucio de la granja de ping y pong. Que esto es una granja con varios guardias echando a los muñecos porque Ajá. No pagan el alquiler, está allí los del 15M, allí es una cadena humana, no es Happy Nippon, de Happy Nippon, pin llorando, ¡pum! ¡Que me están llevando los guardias! Ridículo, esto es un juego de alto contenido lacrimógeno. Sí, señor, que es muy bonito. Sí, no pagan el alquiler, pues a echarla a la calle, claro. Claro. Luego está también otro muy bonito que es la cueva embargada de Batman. Ahí sale Robin consolando a Batman porque Hacienda la ha embargado a la cueva. Claro. Y la quitar Batmóvil también, por engañar en la declaración de la renta. Ajá. Y otro que se ha vendido muy bien ha sido el fin de mes de los Hyperman. Uh-huh. Ahí se ven ya que abre un Hyperman la nevera y se ve un ratón con una pancarta. Ve a Carrefour, mamón. Está ya la cosa muy mal. Eso es. Y los haters más, en vez de ir vestidos de como venían antes, de soldado, eso, vendrán vestidos de obrero, de fontanero. Claro, de... con la batita, sentar en el sofá, con las barbas, no tienen ni para maquinillas, esperamos bien. Que en lo que sería la línea de juguete destinado a educar en la importancia del hogar, pues sí, tenemos un juego de mesa que se llama Mi Primera Hipoteca. Y otro que se llama Mi Prima de Riesgo. Ajá. ¿Mm? Para que los niños vayan cogiendo ya el tema de que vayan preparando 700 euros todos los meses. ¿Mm? Y esto es todo dedicado al tema hipotecario y... Sí, de la vivienda, ¿no? Y eso, sí, la vivienda también hemos tenido otro con el tema este de la vivienda. Sí. Tenemos una muñeca que se llama La Burbujitas Inmobiliaria. Que ¿esta, ¿esta qué hace? Esta es una muñeca que cuando vende una casa en 18 millones más de lo que le costó, pues, pues esa burbuja por la boca de alegría. Le da un... Se emociona. Claro. 18 kilos yo que metí ahí yo. Y la casa te está medio caída. Claro. En lo que sería este segmento también tenemos los teleñecos indignados. Uh-huh. Estos son unos peluches que se sientan en el salón durante tres semanas y no hay quien lo eche, no se van ni con agua caliente. Ajá, pues la en tu es... casa allí te ocupa y nada, no hay manera, le cambia la cerradura y como te escandíes te quedas en la calle. Esto se habrá vendido mucho, ¿no? ¿Habéis vendido muchos juguetes en Navidades? Sí, han tenido mucha salida y no hemos dado abasto en producción porque los padres quieren concienciar a los niños cuanto antes. Sí. Y tenemos otro juego también, aspecto social, juguetes muy interesantes y educativos como los presupuestos recortables. Uh-huh. Tengo un cuaderno donde los niños recortan de donde mejor les venga, ¿no? Ya recortan en dibujos de sanidad, en dibujos de educación, ajá, de cultura. Otro de temática social es el botellón de Mi Pequeño Pony. Uh-huh. Que esto lo que viene en la caja es un descampado. Sí. Son 45 ponis y con sus botellas de ron, de Coca-Cola, de whisky, y los ponis ciegos. Los ponis se beben hasta el líquido de freno, los ciegos. Y es un juego complementario que es la granja de rehabilitación de Mi Pequeño Pony, que es pro... Este ya es al año siguiente, ¿no? Al año siguiente se tiene que comprar, que es el juego Proyecto Pony. Donde ya el caballo se tiene que meter en la granja de rehabilitación para dejar el vaso. Claro. Pues está bonito eso. Me gusta a mí este de Pequeño Pony. Yo me voy a llevar toda la tarde hablando de juguetes que hemos sacado. Uh-huh. Tenemos también el Quién Engaña a Quién. Uh-huh. La Barbie y Ken con separación de bienes. Uh-huh. Esta gente hace un reparto equitativo de la casa. Claro. Tú te quedas con la mitad y yo con la otra. Tú te quedas con la mitad adentro y yo con la mitad afuera. ¿Y qué más es? ¿Qué más es? El expediente de regulación de empleo de Bob Esponja. El de Bob Esponja, pues manda a Patricio y a Calamardo a la venta al nabo. Porque no hay para todos, claro. No hay para todos. Usted dos para el mamaero, dos meses. Claro. Venga, rápido. Bueno, pues... Y es muy parecido al Embarganova. El Embarganova, ¿no? Un juego donde se lo van quitando todos al niño. El niño al final se queda en calzoncillo en medio de la calle. Bueno, pues estos juguetes, Kiko, ¿cuánto habéis vendido aproximadamente en unidades? Pues en unidades hemos podido vender 150.000, más o menos. Yo creo que hemos pegado un pellizcazo bueno, mi padre, mi que yo. Bueno, pues Kiko, que muchas gracias por contarnos todos los juguetes. Ha sido un placer.